Vocabulario 2. Let's take a look at the next 8 words. Consumer, which means... Consumidor. Customer, which means... Cliente de un producto. Client, which means... Cliente de un servicio. Profits, which means... Beneficios. Loss, which means... Pérdidas. Profitability, which means... Rentabilidad. Rent, which means... Alquiler. Income, which means... Renta, ingresos. Las preocupaciones de los consumidores han afectado a las ventas. Consumer concerns over rising prices have affected sales. Tratamos a todos nuestros clientes igual. We treat all our customers the same. ¿Vuestros clientes están contentos con la decisión? Are your clients happy with the decision? Los beneficios han aumentado gracias al cambio del proveedor. Profits have increased thanks to the change of supplier. Probablemente la empresa incurrirá en pérdidas este año. The company will probably make a loss this year. Necesitamos mejorar la rentabilidad. We need to improve profitability. El alquiler de esta oficina es prohibitivo. The rent on this office building is prohibitive. Los principales ingresos de esta empresa provienen de ultramar. The company's main incomes come from overseas.